Vamos a pasar respecto a este tema. Entrevistamos a algunos directores de carrera, coordinadores de carreras de periodismo de la Argentina, que estaremos escuchando durante todo el programa. En este caso, el primero que vamos a escuchar es Pablo Mendelevich, director de la carrera de periodismo de la Universidad de Palermo. Vamos a escuchar tres fragmentos de una entrevista que él le realizó a Dina Resinovsky, en el cual, en el primer fragmento, habla y da su opinión sobre el periodismo ciudadano. Dale. Primera dice, con el auge del periodismo ciudadano y el mayor protagonismo que le están dando los grandes medios, da la impresión de que cualquiera puede hacer periodismo. ¿Esto es así? ¿Cualquiera puede hacer un producto periodístico? Sí, desde el punto de vista legal, cualquiera puede hacerlo. Eso es bueno que sea así, porque si no, el Estado estaría poniendo restricciones relacionadas con el derecho a la libre expresión. Ahora, eso es un tema, y otro tema es el profesionalismo y la calidad y los resultados. Cualquiera puede hacerlo, de ahí a que cualquiera logre resultados que van a ser apreciados por un público, hay una enorme distancia. La demostración la tenés en algunos programas de televisión por cable que hacen personas muchas veces desconocidas que no son periodistas y que sencillamente no les sale bien. Entonces, como no les sale bien, la gente no los mira, o sea, es un círculo vicioso, hay un sistema de premios y castigos, lo cual no quiere decir necesariamente que aquello que el público mira está muy bien hecho, ¿no? No es una regla de tres simple. O aquello que se consume. Es más claro en el periodismo gráfico, en la prensa gráfica, los diarios tienen quizás la variable calidad mucho más expuesta. En general no se vende, un diario mal hecho no se vende. Lo que pasa es que después tenemos que discutir qué es un diario mal hecho y bien hecho. Pero desde el punto de vista profesional, yo creo que el profesionalismo sigue siendo una variable importante, si no la más importante, para lograr un buen producto periodístico. Ahí pasaba Pablo Mendelevich hablando un poco de lo que tiene que ver con el periodismo ciudadano, la utilización que le dan los medios, la posible calidad que tiene respecto de otros productos periodísticos. Vamos a escuchar ahora inmediatamente el segundo fragmento de la entrevista a Pablo Mendelevich, director de la carrera de la Universidad de Palermo. En este caso, opina si está bien usado el recurso del periodismo ciudadano en los grandes medios. Claro, y esto relacionado a lo que se denomina periodismo ciudadano, que utilizan muchos medios grandes, como el pedirle a la gente que ve, el medio televisivo en este caso, que envíe videos de algo que sucedió y esas cosas. ¿Usted cree que está bien usado o que se podría potenciar para ser usado mejor? El principal equívoco es confundir al cronista con el testigo. Este es el gran equívoco. La persona que ve un accidente y le saca fotos con su celular no es un periodista, es un testigo. Uh-huh. Está ocasionalmente, por razones de casualidad, en el lugar del accidente. Entonces va y le saca una foto. Esa foto no tiene absolutamente ninguna garantía de credibilidad. Si esa persona miente, inventa la foto, la trucha, la saca mal, no se le puede reprochar nada, porque no está en función profesional. Es un testigo, al testigo no se le puede reprochar que estaba muy lejos y que la foto le salió borrosa. Me parece muy muy interesante ese concepto de testigo versus periodista. La verdad, es un concepto que desarrolló en este fragmento Mendelevich, muy muy interesante en el sentido de la lejanía o la cercanía con el hecho. La idea de un fotoperiodista de siempre estar buscando dónde está lo noticiable en la imagen que está por sacar, ¿no? No, lo que es interesante es la diferenciación que hace respecto del testigo, justamente, que es aquel que presencia un hecho en teoría noticiable, porque también hay muchas cuestiones que tal vez depende de la línea editorial de cada medio, ¿no? Pero esa diferenciación en que hay lo que es la labor periodística, que tiene que ver más con el análisis, la interpretación del hecho, y justamente lo que es solamente hacer una un simple trabajo de filmar, fotografiar como testigo, como algo que te interesó para guardar en tu computadora. Antes de irnos a la primera tanda del programa, vamos a escuchar el tercer fragmento de esta entrevista realizada a Pablo Mendelevich, director de la carrera de periodismo de la Universidad de Palermo, por Dina Resinovsky, en el cual habla sobre una posible colegiatura para la profesión. ¿Considera que debería existir una colegiatura o matriculación para ejercer periodismo de manera que solo trabajen de periodistas aquellos que hayan estudiado, como por ejemplo los contadores, los médicos? No. Yo no estoy de acuerdo con la colegiación, no soluciona nada, generalmente está inspirada en motivaciones corporativas de preservar privilegios de corporación y no resuelve el principal problema, que es cómo mejorar la calidad profesional sin afectar la libertad de expresión. La libertad de expresión está por encima de todo, es sagrada. Si cualquiera quiere hacer periodismo y dice que hace periodismo, yo creo que hay que dejarlo. No hay ningún problema en que eso suceda. La respuesta que tenemos que dar desde el profesionalismo es más profesionalismo. Hay que demostrar todos los días que para ser periodista hay que ser muy buen profesional. Y eso lo tiene que terminar de ver el público. Es muy difícil a veces, pero es el único camino, porque cualquier otro camino afecta a la libertad de expresión. Bueno, ahí pasaba Pablo Mendelevich hablando de combatir este tipo de acompañar este proceso con más profesionalismo del lado del periodismo para, no necesariamente ir hacia una colegiatura o algo por el estilo. Sí, lisa y llanamente significaría, aquellos que piden una colegiatura sería más bien un canto a la mediocridad y cerrar, el nicho. Bien, este es tratar de tener o mantener esa relación de poder sobre el lector, el televidente y demás. Y lo que a través de la tecnología, lo que se está generando justamente este cambio de paradigma donde la audiencia puede participar justamente en los diarios. Lo que sucede también es con aquellos que pueden comentar las noticias, pueden detectar algún error, y todo eso sin duda genera un feedback que está cambiando en grandes rasgos la profesión como antes la conocíamos. Vamos a, en este caso, a escuchar a Gabriela Zamela. Ella es directora de la carrera de periodismo en la UCES, donde sigue, continuamos con estas presentaciones de la opinión de distintos académicos y directores de carreras de periodismo, coordinadores de carrera, hablando sobre este tema del periodismo ciudadano y una posible colegiatura. Básicamente era saber qué opinan de este furor que hay con el periodismo ciudadano y que cualquiera puede ser periodista por un día o puede realizar productos periodísticos. Hay mucha gente expresándose en internet de diversas formas, y mucha gente que incluso lo hace dentro de los marcos de convocatorias que están hechas por medios periodísticos, y sin embargo lo que producen no es estrictamente periodístico. Así que yo no sé si hablaría acá en Argentina y sobre todo en los centros urbanos, porque en realidad nosotros estamos analizando un fenómeno que se concreta más que nada en los centros urbanos, y no sé si hablaría de un furor del periodismo ciudadano. Sí hablaría de un furor de hacerse ver y escuchar por este nuevo medio, porque justamente es un medio que posibilita el acceso de una manera inédita hasta ahora en otros medios de comunicación. Así que yo dejaría en suspenso esta cuestión del furor del periodismo ciudadano. ¿Cómo de que los mismos medios llamen a la gente a participar y realicen producciones? Tiene dos costados. Por un lado, un costado que tiene que ver con explorar una herramienta nueva y, en algunos aspectos y con buenas intenciones también democratizar en algún punto la circulación de información. Y el otro costado, que es contradictorio, son el que, como la mayoría de las cuestiones en lo social tienen sus aspectos contradictorios al mismo tiempo, los medios también encuentran allí la posibilidad de contar con información disponible a costo nulo, muy bajo costo, sin comprometer sus propios recursos en eso, en un medio donde todavía se está experimentando cuál es el modelo de negocio, si realmente va a poder o no dar ganancias. ¿Consideraría necesario que haya como una colegiatura de forma tal que solo trabajen de periodistas quienes hayan estudiado y tengan su título? No, creo que es un debate bastante complicado eso. Yo no sé, en principio, por la tradición misma del periodismo, es una riqueza que haya gente que, digamos, que no se formó exclusivamente como periodista trabajando en periodismo. Sí, es necesario que tengan una capacitación en ello, pero puede ser de distinto tipo. O sea, no necesariamente debería ser una carrera de grado. Quiero decir, sabemos que hay economistas, abogados, ciertos políticos, etcétera, que finalmente hacen periodismo y lo hacen bien. Pero sí es necesario que aprendan a usar el lenguaje, las herramientas de estilo, etcétera, a moverse con las fuentes como se mueve un periodista, etcétera. Lo que sí es necesario es que los periodistas fortalezcan su gremio. Y la verdadera amenaza es que se subutilicen las potencialidades de estos nuevos medios en función de mejorar la rentabilidad de las empresas y abaratar costos. Ahí pasaba entonces Gabriela Zamela, vicedirectora de la carrera de periodismo de la Universidad de Ciencias Económicas y Sociales, UCES, realizada por nuestro productor Juan Ignacio Cardona.